Y bueno, vamos a hablar, el día de hoy se celebra 11 de abril, no se celebra, se recuerda y se dedica a la lucha contra el Parkinson. Como todos sabemos, el Parkinson es una enfermedad degenerativa que ataca a todas las personas. Es un mito que dicen que solo ataca a los adultos mayores de 70 años. Pues no, hay estudios de la OMS donde dice que se ha presentado casos de Parkinson temprano en personas de menos de 50 años e incluso en niños y adolescentes. ¿Y por qué se conmemora este día? Primero vamos a hablar qué es el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa que ataca a todo lo que es el sistema neurológico y que afecta a los movimientos musculares. Esta enfermedad, primeramente, no tiene cura. Todavía no se ha detectado la cura, no se ha visto, pero sí existen algunos tratamientos y algunas terapias para mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen. ¿Qué más les puedo decir? Esta enfermedad, aparte de ser degenerativa, también necesita, con el paso del tiempo, un acompañamiento de una persona. Es por eso que uno de los lemas de este año 2019 es que el Parkinson no es una enfermedad que se compadece, sino una enfermedad que se acompaña. Esta enfermedad la han sufrido muchas personas y el Día Mundial del Parkinson se estableció en 1997. Eligieron esta fecha porque en esta fecha fue cuando nació la persona, el científico que descubrió, el doctor James Parkinson, quien nació el 11 de abril en Inglaterra. Él fue el primero en diagnosticar y en encontrar esta enfermedad entre las degenerativas, que la llamó parálisis agigantable. Entonces, este día se lo conmemora por eso, porque fue celebrado por primera vez por la Asociación Europea de las Enfermedades de Parkinson y la OMS, con el propósito de que esta fecha se haga conciencia sobre la enfermedad. Se debe también tener un conocimiento público de los esfuerzos que se está haciendo, que hacen las organizaciones de salud para descubrir y encontrar y erradicar esta enfermedad. Que también, aparte de esto, y que es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad también hereditaria. También dice aquí, en esta página médica que había encontrado, que el Parkinson está muy, muy ligado a lo que es el movimiento lento, la rigidez del aumento del tono muscular y los temblores. Además de esto, son trastornos del movimiento. También pueden haber alteraciones en la función cognitiva, depresiones, dolores y disfunción en el sistema nervioso autónomo. Entonces, como vamos viendo, esta enfermedad aqueja a muchas personas, a las personas que tenemos cerca, y muchos de nosotros no los visibilizamos, no nos damos cuenta de cuán necesitados pueden estar nuestros padres de hacerse un chequeo, y hay algunos métodos para la prevención. ¿Cómo se puede prevenir el Parkinson? Primeramente, llevando y evitando el estrés, llevando una vida relajada. Se debe hacer una buena alimentación, y lo que recomiendan muchos médicos es que para prevenir el Parkinson se debe llevar una vida no sedentaria, sino más bien ejercitarse, disfrutar del aire libre, caminar y tratar de educar nuestra mente, de seguir aumentando conocimientos en nuestra mente, porque de esa forma se mantiene en ejercicio. Nos vamos con una canción de uno de los artistas muy famosos que padece esta enfermedad, Ozzy Osbourne. luego de esta muy buena canción, seguimos con nuestro calendario y nos damos cuenta que el 13 de abril, aquí en Ecuador se festeja o se celebra a nuestros maestros ecuatorianos, pero primero vamos a hablar del Día Mundial. El 13 de abril en todo el mundo se celebra el Día Mundial del Beso. ¿Y por qué se celebra el Día Mundial del Beso? Primero, porque el Día Internacional del Beso se celebra desde el 13 de abril de cada año, puesto que esto surgió gracias a que una pareja de tailandeses hicieron y rompieron el récord del beso más largo. Duraron 58 horas seguidas besándose y dentro de un certamen. Por esto la pareja ganó un premio y rompieron un récord que ya estaba establecido anteriormente de 46 horas consecutivas. Entonces, en muchas ciudades de diversos países, este concurso generó mucho revuelo, mucha expectativa, y desde ahí se estableció como Día Internacional del Beso. La idea detrás del Día Mundial del Beso es recordar que a las personas que el simple placer asociado al beso, por el beso mismo, más que por la mera formalidad social de saludarse con beso, con uno, con dos, con tres, dependiendo del país, está en el hecho de disfrutar la compañía de la otra persona y más allá de que sea el preámbulo de la entrada a tener relaciones íntimas con otra persona, es el primer gesto de cariño que existe entre las personas. Por ejemplo, cuando una madre da a luz, lo primero que hace al ver a su hijo es darle un beso, que es el primer beso, el primer nexo y vínculo de cariño que existe entre una madre y un hijo. Al igual, eso pasa de pronto entre amigos, cuando tú tienes un amigo o una amiga muy fraterna, el beso es el sinónimo de esa relación fuerte, de ese cariño mutuo. El beso se da entre padres, pedir la bendición con el beso en la mejilla, era antes una tradición muy bonita que tenían los padres, y era para establecer ese cariño, ese no me olvides, ese que, pese a que yo no te digo que te amo, con un beso yo te establezco y te digo que mi cariño es tuyo, que mi corazón es tuyo, que mi compañía va contigo pese a que tú no me veas. También ha funcionado este Día Internacional del Beso como un contrapeso a las prohibiciones que existen en algunas ciudades de varios países del mundo que impiden que las personas se besen e incluso que se abracen o tengan algún tipo de contacto corporal, físico, con otras personas, sea del mismo sexo o del sexo opuesto. El Día Internacional del Beso no es aún tan comercial como el Día de San Valentín, pero sí es un día en el que hacen un llamado a que las personas demuestren y expresen ese cariño y tengan ese contacto y que a lo menos las relaciones fraternales entre hermanos, entre papá e hijo, no se rompa ese cariño, ese beso en la mejilla, el beso en la frente, que tiene gran significado y gran peso, que te hace sentir que eres parte importante de esa persona. Entonces se hace un llamado a que este abrazo, este beso, este contacto sea muy, muy, muy, muy tuyo, de la persona que obviamente tú le quieres expresar, y también con sus restricciones, ¿no? Porque no tampoco puedes obligar a un niño que bese a otra persona o a alguien que no quiera o a alguien lejos de su vínculo familiar, pero sí se lo debe tener como costumbre de despedirse, de dar la bendición a los hijos, expresándoles el cariño y el amor que se tiene, de dar el beso a la pareja, a los padres, dándoles ese cariño que se les tiene, el respeto, porque de pronto ese es el vínculo que, como ya dije antes, no se lo dice siempre, mamá te quiero, papá te quiero, pero igual está ahí. Vamos con una canción que nos ha recomendado Paulita por el Día del Beso y luego nos vamos a una pausa de la radio. Down with me and hold.

Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Lo que usted estaba esperando. La exposición pictórica Imperfecta Belleza de Hernán Illescas. 150 obras que recogen los 40 años de creatividad e imaginación del artista y que permiten al espectador establecer una comunicación personal e íntima para apreciarla y sacar sus propias conclusiones. La muestra estará abierta al público hasta el 13 de abril, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Imperfecta Belleza espera por usted. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aquí estamos ya de vuelta con nuestro programa Radiología Aplicada. Estamos por la 940 AM y también nos pueden ver por la www.radiocce.com. Si desean o tienen alguna sugerencia, les abrimos micrófonos, déjennos sus sugerencias, sus comentarios, escríbanos en la página del programa, que es radio-medioaplicada en Facebook, o también nos pueden dejar sus mensajes en nuestro WhatsApp 099-5358-650. Bueno, seguimos con lo que estábamos. Decíamos que el 13 de abril se festejaban dos cosas. Primero, mundialmente, lo que ya hablamos del Día del Beso, y luego en Ecuador se celebra el Día del Maestro. El Día del Maestro se conmemora desde mucho tiempo atrás, desde 1920 exactamente, cuando el presidente Alfredo Vaquerizo estableció esta fecha por ser el natalicio de uno de los maestros más sublimes, más emblemáticos de nuestro país, que es Juan Montalvo Fiallos, un ambateño, que iba con su labor de educador, de honor, de tener esa dignidad de enseñar al pueblo. Y fue desde ese momento en que el 13 de abril se conmemora aquí el Día del Maestro. Porque la labor del maestro, maestro educador, hay muchos maestros en todos, maestro albañil, maestro lo que sea, no, estamos hablando del maestro educador. El papel de un maestro es un papel muy importante en la vida de todas las personas. Todos los que hemos cruzado por las aulas, hemos tenido esas personas gratas, hombres y mujeres que se han entregado en esto de la enseñanza, de la educación, la formación ética, moral, patriótica e incluso ya de enseñanza, de cultura a muchos niños. Y la discusión está entre si el maestro en realidad aquí en Ecuador es reconocido, es realmente valorado. Muchos de los maestros todavía siguen en condiciones no tan adecuadas para ejercer su labor, su profesión, su enseñanza a los niños, puesto que por ser una labor que va con niños y jóvenes, también debería tener su espacio de aprovechamiento, un espacio de desarrollo profesional y personal adecuado para poder ejercer esta labor, ¿no es cierto? También aquí estaba yo leyendo algo que me pareció muy bonito y dice: el maestro dice, el trabajo dignifica a los pueblos, la educación libera a los hombres, el trabajo y la educación hacen la grandeza de los pueblos libres. Y es verdad, mientras nosotros nos seguimos educando, seguimos profesionalizándonos, tenemos siempre un referente que es esa persona que nos enseñó y que de pronto sí nos tocó muy, muy adentro estos conocimientos, este despertar a una carrera, a un gusto, de lo que sea. Yo recuerdo mis maestros todavía, tengo muchos de los que tengo grandes memorias, grandes enseñanzas que hasta ahora las practico. Profesionalmente yo creo que sí, uno debe agradecer desde los maestros que le enseñaron a escribir con toda la paciencia, que nos enseñaron a leer, hasta los últimos maestros que de pronto ya nos dieron las bases para nuestras carreras, para nuestras profesiones, y que es de ellos donde uno se reconoció ese amor, ese gusto por la carrera. Últimamente se ha dado una discusión sobre si qué es mejor, la enseñanza moderna o la enseñanza tradicional. Tradicionalmente los maestros eran un poco más duros, un poco más inflexibles en cuanto a tareas, a deberes, a castigos, pero ahora yo creo que, y dicen, el tiempo de atrás fue mejor, pero yo ahí sí tengo mucho que de pronto refutar, puesto que yo pienso que los avances que nos han ido dando las tecnologías, los avances que nos han ido dando en todo sentido, ha ido sumando al ejercicio de la educación. Claro que todo es bueno a su medida, con límites, puesto que ahora también la formación que se imparte ahora es una formación un poco más más estrecha, porque antes nosotros teníamos el maestro que se paraba frente al pizarrón y ahí nos dictaba la clase y luego la tarea, que nos mandaban un mundo de tarea. Y luego de eso ya era la hora de dormir y volvíamos, y de lunes a viernes lo mismo. Ahora muchas escuelas, muchos colegios y centros educativos emplean esta dinámica de poner a la clase en semicírculo o en círculo para que todos se vean, de usar ciertas cosas, generando ciertos instrumentos tecnológicos, generando espacios de participación académica donde no solo sea el maestro unilateralmente el que diga y hable en la clase, sino más bien se vuelve ya un proceso bilateral en el cual, además de que el maestro enseña, también los alumnos pueden impartir sus ideas, sus pensamientos, sus criterios, que pueden ser o no correctos, pero de esa forma van aprendiendo y van estableciendo este vínculo, este nexo entre la educación y el alumno, entre el maestro y el alumno. También se da este vínculo entre los compañeros. Muchos dicen que ahora las redes sociales, los avances tecnológicos, las tablets, las aulas interactivas, etcétera, etcétera, han venido un poco a coartar todo lo que era el ejercicio de la lectura, de la escritura, de la redacción en los niños y jóvenes. Pero también, o sea, si bien es cierto que sí, que de pronto la computadora ahora reemplaza mucho lo que es la escritura, lo que es la lectura, la consulta en las bibliotecas, yo creo que también eso va de parte de los padres. La educación en cuanto a lectura y a escritura sí depende mucho de los padres, puesto que somos los padres los que debemos enseñar e inculcar desde casa, desde la cuna, el amor a la lectura, el amor a la escritura, el amor a las artes, a pintar, a disfrutar de los espacios culturales, de los espacios públicos, dándole la mano al profesor, porque no podemos tampoco mandar a nuestros hijos al colegio, a la escuela, dejando todo en manos del profesor, de los maestros, dejando todo en manos de que el maestro sea el encargado de dar incluso valores, cuando somos nosotros los padres, los adultos, los que debemos dar esos valores en casa, y los maestros simplemente van en las aulas a fortalecer, y es por eso que la labor del maestro va muy a la par de la labor de los padres en casa, puesto que los padres vamos dando los inicios y los maestros fortalecen, y con su conocimiento, con su desapego, con su poco egoísmo o nulo egoísmo que tienen en compartir, en impartir todos sus talentos, todos sus conocimientos, van haciendo de los niños y jóvenes hombres y mujeres grandes, de conocimiento, llenos de sed de aprender. Entonces yo creo que sí, que también debemos nosotros como padres dejar atrás esto de que el maestro tiene que ser inflexible y que si no manda tareas no es buen maestro, o que si no manda deberes es porque no le enseña nada. De pronto también hay que pensar que el maestro es buen maestro porque en clase se avanza a enseñar todo y les deja su tiempo de esparcimiento, les deja la duda para que los chicos sigan buscando en internet, sigan buscando en algún libro o sigan

que cuidemos la naturaleza. La palma que se usa en los ramos es el hábitat de muchas aves que se quedan sin su casa, sin su alimento, sin su cobijo cuando nosotros devastamos la naturaleza. Entonces, reemplacemos nuestros ramos por otro tipo de plantas, de flores que sí están aquí al alcance. Puede ser el romero, el laurel. Basta con una ramita, no necesitamos media planta para. No es más creyente el que lleve el ramo más largo, sino el que lleva el alma, en el alma ese sentir de la celebración. Las personas que somos católicas, yo creo que sí deberíamos, aparte de ser católicas, ser conscientes de que el mundo nos necesita y no contribuir con la devastación del mundo. Y también ese 14 de abril se festeja o se celebra mundialmente el Día de las Américas Unidas. Pero bueno, eso es ya otro tema, y vamos a hablar sobre algo que sí es importante para mí, que yo creo que no muchos conocemos. Primero, el Día del Ciclista. Felicidades a todos los ciclistas que ejercen este bonito deporte y a las personas que lo practican en los ciclopaseos. Sigan haciéndolo, sigan cultivando su vida, porque de esa forma mantenemos el cuerpo y la mente sana. Más allá de todo esto, yo creo que sí es importante tocar que el día lunes 15 de abril se celebra en todo el mundo el Día a la No Esclavitud Infantil. ¿Y por qué? Porque es importante hablar de esto. Porque primero, este día se conmemora porque increíblemente a mitad o en pleno siglo XXI todavía existen países, ciudades, familias que esclavizan a los niños, que explotan a los niños en su trabajo, que no les dejan ser niños, que les coartan su infancia, su ingenuidad, para suplir las obligaciones de los adultos, como es la manutención de una casa, como es cubrir deudas. La UNICEF tiene unas cifras alarmantes que dice más de 246 millones de niños en todo el mundo, con edades comprendidas de entre 5 y 14 años, están siendo explotados a diario. Son víctimas de trabajo infantil. Es más, se establece que muchos de estos tienen que hacerlo frente a jornadas maratónicas de hasta 12 a 15 horas diarias. De todos estos millones de pequeños, un 70% pone constantemente su vida en peligro. Y es que trabajan sin medidas de seguridad y en consecuencias extremas y peligrosas. Numerosos son los ejemplos de los menores en situación de esclavitud. Entre esos destacan, por ejemplo, desde los pequeños que son víctimas de trata de blancas hasta los menores que trabajan en minas de coltán y cobalto en la República Democrática del Congo. Y eso sin olvidar tampoco las condiciones como otros niños son explotados día a día. Las cifras en general son que la esclavitud infantil afecta a 400 millones de niños en todo el mundo. ¿Y por qué se celebra este día, este 16 de abril, perdón? El 16 de abril se celebra porque este día fue el día en que un niño llamado Ibak Masin fue asesinado. Este niño fue dispuesto por sus padres a la tierna edad de 4 años a un deudor. Sus padres es pakistaní. Sus padres habían alcanzado una deuda impagable y como parte del pago, para quedar saldada la deuda con uno de las personas poderosas de su pueblo, de su tierra, le dieron al niño para que trabaje enhebrando alfombras. Durante muchos años el niño vivió en esta situación de esclavo, haciendo labores muy fuertes en horarios extenuantes. Y cuando llegó a los 10 años, el niño fue a una de las conferencias sobre esclavitud y trata de humanos. Fue ahí cuando se dio cuenta que estaba sufriendo y siendo víctima y que tenía que cambiar, tenía que levantar su voz de protesta para que su situación cambiara. Entonces, a la tierna edad de 10 años, había levantado su voz, trató de organizarse, logró la libertad, pero tiempo atrás fue asesinado. Fue asesinado un 16 de abril. Y esto abrió un cuestionamiento a las autoridades y a todas las personas de qué se está haciendo en el mundo para velar los derechos de los niños, para velar la seguridad de los niños, que los niños deben estar en casa, deben estar bajo la protección y cuidado de sus padres y no en manos de mercenarios, de personas inconscientes o de pronto en las manos de la calle, que tampoco es una buena salida. El trabajo infantil, explotación infantil, yo creo que es algo totalmente inhumano, algo que por más que la pobreza atenúe un hogar, yo creo que el que debe sacrificarse siempre es el adulto y no el niño. El niño se le debe dejar de ser niño el mayor tiempo posible, porque la época de niño es la época que marca incluso la calidad o el tipo de adulto que vas a ser. Dice, además de conocer las espeluznantes cifras, también se puede conocer lo siguiente. La pobreza es sin lugar a dudas una de las principales causas que da origen a que los pequeños sean explotados. Son personas que conocen que el niño está explotado, sus padres son personas que los exponen, los adultos son personas que las venden y pese a que saben en las condiciones en que van a estar o van a vivir, las permiten. Yo creo que es el momento en que todos debemos levantar la voz y decir no más. Proteger a nuestros niños es el momento de acariciar, de abrazar. Todos estamos horrorizados de tanta delincuencia, de tantas desapariciones que hay con los niños. Creo que el forjarles, el educarles, y porque es muy importante todos los temas que habíamos hablado, porque sí, de la calidad de la niñez, de la infancia que tengan las personas, depende la calidad de adultos. Los maestros son muy, muy buenos ejemplos para que los niños salgan y de pronto griten y de pronto protesten de las injusticias que están recibiendo. Yo creo que como países deberíamos avanzar para que la educación, el amor, llegue a todos los niños, luchar porque los niños y los ancianos sean protegidos, las personas que sufren enfermedades catastróficas como es el Parkinson, enfermedades degenerativas. Yo creo que sí es momento de que todos seamos más conscientes, cuidemos la naturaleza, cuidemos a nuestros niños, cuidemos a los ancianos y que hagamos de este mundo un lugar mejor para vivir. Yo creo que es un momento de decir ya hasta aquí, y ahora que estamos entrando a esta época de Cuaresma, muchas personas que son católicas, hagamos ese compromiso de mejorarnos como personas y de hacer de esta ciudad, de este hermoso Quito, una ciudad mejor, de este país un país mejor. Conmigo nada más, hasta el próximo jueves, les dejo con una muy buena canción y el próximo jueves tendremos otro tema, compañía, entrevistados y mucho más. Gracias por escucharnos, soy Melida Osorio y con Panchito a la consola nos despedimos. Hasta la próxima. We don't need no thought control.